Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 46 minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos aquí en Diario del Futuro. Hubo varias noticias en torno al gobierno hoy y vamos a tratar de repasarlas una por una. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió hoy con autoridades de la Iglesia, los recibió en la Quinta de Olivos. Primero al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, que sucedió en ese cargo a Jorge Mario Bergoglio. De la reunión participaron también el secretario de Culto, Guillermo Olivieri, y una serie de representantes de la Iglesia, como Virgilio Bresanelli, que es el vicepresidente primero de la Curia y obispo de Neuquén, Mario Antonio Carniello, vicepresidente segundo y arzobispo de Salta, y Enrique Eguiazegui, secretario general y obispo auxiliar de Buenos Aires. Durante el encuentro se habló de los temas de la violencia de los últimos días. Tras el encuentro, Arancedo salió a cuestionar fuertemente a la policía, que deja huérfana a los ciudadanos, y dijo que esto no tiene que volver a pasar. También se habló sobre la problemática del narcotráfico. Recordemos que hace cuestión de un mes la Conferencia Episcopal Argentina había sacado un documento en el cual había criticado duramente la falta de algunas políticas del gobierno respecto a ese tema, y en el interín se nombró nada más y nada menos que un religioso al frente del CEDRONAR, de la Secretaría para la Lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico. En ese sentido, Arancedo dijo que el nombramiento del padre Juan Carlos Molina en el CEDRONAR es una respuesta comprometida por parte del gobierno para solucionar el flagelo social de la droga. No solo recibió a la Iglesia Católica Cristina Fernández de Kirchner, también hizo lo propio con la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. El temario fue muy parecido y la reunión fue un poco más breve, estuvo poco más de una hora con los católicos apostólicos romanos y un poco menos de una hora con Míguez, el titular de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Cristina iba a hacer ayer por la tarde un acto en la Casa de Gobierno junto con la ministra de Industria, Débora Giorgi, a las 18 estaba previsto, iba a hacer un regreso a la Casa Rosada. Sin embargo, terminó cancelando el acto y informando que mañana va a viajar ya al sur, a Santa Cruz, para pasar allí en compañía de su familia las fiestas. ¿Su primer viaje en cuánto? Su primer viaje en avión en bastante tiempo. A ver, su operación, que es de cuando le empezaron a prohibir viajar en avión, fue el 8 de octubre, o sea que pasaron 2 meses y pico. Y antes de eso, la verdad no tengo el dato de cuál fue el último viaje que hizo, alguna cumbre, el viaje en septiembre a Nueva York por Naciones Unidas, me imagino que habrá sido el último. Así que en casi 3 meses el primer viaje de Cristina, que ella está armando una agenda. En enero hay una cumbre del Mercosur en Venezuela. Venezuela va a asumir por primera vez la presidencia pro tempore del Mercosur. Ajá. Cumbre que se suele realizar la última quincena de diciembre todos los años y se pospuso para que pudiera estar presente Cristina Fernández de Kirchner. También se está planeando una visita oficial a Marruecos para el mes de febrero. Por otra parte, Capitanich se reunió con los miembros de la Corte Suprema. La Corte Suprema lo había convocado, recuerdan, la semana pasada a él. Hubo una cuestión que no se sabía porque el tono del mensaje que había difundido la Corte Suprema invitándolo, entre comillas, era un poco imperativo. Él primero salió, en realidad no salió él a decir, pero hizo saber a través de otras vías que no le había gustado nada el tono de la invitación. Sí. Después hubo comunicación entre las partes, se acercaron y hoy finalmente se llevó a cabo la primera reunión del jefe de gabinete con las autoridades del máximo tribunal argentino. Según publicó en Twitter Capitanich, fue una reunión protocolar, agenda abierta. Me hice presente como jefe de gabinete con rango constitucional, dijo Capitanich a través de esa red social. En uno de los pocos datos que salieron sobre la reunión, fue bastante hermético, tanto las fuentes del gobierno como las fuentes judiciales fueron bastante reacias a revelar detalles de qué se habló en el Palacio de Tribunales. Sí, se sabe que el tema del presupuesto y la asignación de recursos, el problema de financiamiento que tiene el alto tribunal en el Consejo de la Magistratura, la reforma del Código Civil, que está en veremos, tiene media sanción, pero seguramente reciba modificaciones cuando se la trate en marzo, y algunos puntos más están en la agenda, según informó el CIJ, que es el Centro de Información Judicial. Así que con esto, digamos, fue la agenda Iglesia por un lado, tribunales por el otro. Después estuvo el tema, se continuó el tema de estar encima de cómo está la situación en las provincias, parece todo más calmado. Salta y La Pampa son las que tocan este día estar en, digamos, este momento semáforo están... amarillo, ¿no? Está, hay una tensa calma, sin embargo, sí hay un avance en lo que tiene que ver con la decisión de investigar y avanzar judicialmente contra los responsables de los actos violentos y también de las protestas policiales que serían consideradas ilegales. Hay varios fiscales que están trabajando las órdenes de Alejandra Gils Carbó en este tema y en las próximas horas podrían empezar a liberarse algunas órdenes de detención y comenzar algunas causas por este asunto. Por ahí leía que ya buscaron al primero de los que incitaron a la rebelión a través de Facebook. Hubo, de en realidad, ayer por la noche fue dos detenciones en la localidad bonaerense de San Nicolás. Uh-huh. Respecto a esto, gente que había creado páginas de Facebook para incitar a la rebelión. Lo que está claro, uno habla con el gobierno y lo que te dicen es: esto dejó en claro que hay que meter mano en la policía, que con parches no alcanza y que va a haber que avanzar y planear una reforma del sistema de seguridad, que es algo complicado porque cada provincia, digamos, le corresponde hacerlo por su claro. cuenta, pero que desde el gobierno nacional van a buscar avanzar en esto, citando, digamos, como ejemplos lo que sucedió hace unos años en Ecuador y algunos momentos conflictivos más en Honduras, etcétera, diciendo, uh-huh. bueno, realmente hoy en día la policía, así como está, puede llegar a significar un potencial riesgo para la estabilidad democrática, no por estos episodios en puntual, que están ya bajo control, o eso aseguran el gobierno, pero sí a futuro hay que prevenir antes de que esto se vaya de las manos.